y apurada de su casa, con su pollera corta. Él la esperaba en la parada hacía más de una hora y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Y se tomaron el 10, sacó boleto doble hasta Palermo. Ella lo miró y creía comprenderlo. Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Se bajaron del 10 y era de noche y la abrazaba. Y no le dijo nada. Sintió su mano en la espalda. Y no le dijo nada. La acariciaba despacito. Y no le dijo nada. Y de repente llegó Tito. ¡Qué cagada! No le dijo, no le dijo, no le dijo. Nada. En el verano fueron juntos a la playa. A él le gustaba ir a las rocas y ella nunca se negaba y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Ya no se portaban bien y la llevó a su cueva entre las rocas. Tenía un colchón, vino y vodka. Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien. No le dijo nada, nunca se portaban bien. Y era de noche